El libro de Mabel es de una. Es maravilloso. Yo lo pude, no solo lo estudié, pero fue recrear, recordando algunas cosas que sabía y otras muchísimas, la gran mayoría que desconocía. Y solamente alguien del esfuerzo, de la minuciosidad para trabajar, del sentido profesional que tiene y del respeto por el folclore como Mabel, podía concretar una obra tan trascendente y que es ya, a partir de este momento de su edición, un libro de consulta fundamental en las expresiones folclóricas argentinas. Nuestro folclore y las danzas son producto de, ahí están analizadas esas 17 danzas en sus orígenes, sus variantes, las vestimentas de los bailarines, pero también representan y muestran los orígenes y las ubicaciones geográficas que tiene nuestro país. Y este libro de Mabel lo tiene y lo expresa, además con una edición de Siccus excelente, como para ese libro que tendríamos que tener todos si pudiéramos para regalar y mostrar a gente del exterior que viene, para mostrar algo tan importante como es la danza y presentarlo con orgullo, no solo por las danzas, sino cómo está presentado. No quiero ahondar más, sino reiterar lo que todos conocemos, que es el valor y la profundidad, seriedad con que trabaja siempre Mabel en todas sus funciones, en este libro, en libros anteriores y en los que va a venir. Por eso para mí es un honor haber participado de alguna forma de este libro y la felicito, Mabel, y todos los que estamos acá nos alegramos muchísimo de acompañarla.